Esta es la cosa más fácil que hay, aparentemente más difícil, pero es la más fácil que hay. ¿Qué es? Orden fiscal, evitar el financiamiento del déficit fiscal con inflación, compañero. Bien. El problema en Venezuela y en dos países más. El problema del mundo es que no crece. La inflación es un problema superado por la teoría económica ya. Entonces, ¿qué es? Reducir la brecha fiscal, evitar el financiamiento monetario, imprimiendo dinero, evitar el uso de devaluación de la moneda para financiar los déficits fiscales y crear reglas claras para que la gente invierta y produzca más. Esa es la receta universal que aquí se aplica exactamente igual.